Lecciones de la Biblia. A continuación. Esto es Lecciones de la Biblia, una vez más acompañándoles para nuestro repaso. Esperamos que ya esté disfrutando el repaso inicial, el repaso general, que le va a hacer fácil entender lo que estamos ahora explicando. Búsquelo en el canal Bio Channel Plus. Salió desde el sábado al mediodía para que usted lo pueda disfrutar. Esta corresponde al domingo 7 de febrero y se titula Con ataduras. Texto: Isaías capítulo 36, versículo número 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Hoy hablaremos de dos palabras: dependencia, independencia. El marco histórico dice que Judá estaba bastante arruinada, endeudada. Había un desgreño espiritual que Ezequías tuvo que reorganizar los cultos en el templo. Había un total olvido de Dios, pero poco a poco comenzaron a cambiar las cosas. Sucede algo interesante. Sargón II de Asiria murió y entonces Ezequías aprovechó la oportunidad para independizarse, se rebeló y no pagó más impuestos. Entonces Senaquerib, hijo de Sargón, lo reemplaza en el trono y, lleno de furia y de crueldad, arremete contra Judá. Y no solamente contra Judá, muchas otras naciones cayeron con su poderío, hábil militar, cruel y despiadado, y ahora viene contra Judá y le tomó algunas de las ciudades. ¿Qué hizo entonces Ezequías? Ezequías se preparó desde el punto de vista humano lo mejor. Revisó las fortificaciones, entrenó su ejército y lo equipó, se aprovisionó de agua y de alimentos, pero lo más importante, buscó a Dios. Buscó a Dios en medio de una circunstancia difícil. Nótenlo. Acaz había llevado a Judá a una dependencia de los asirios, perdiendo su propia independencia. Ahora Ezequías tenía que hacer un papel importante, lograr la independencia de Judá. Muchas veces nos atrapan las circunstancias en la vida. Malos hábitos, un vicio, un rencor que hace años usted tiene guardado, situaciones complicadas en la vida y nos crean una dependencia de ellos. Entonces nos resistimos a abandonarlos y comenzamos a odiar, comenzamos a enfermarnos, nuestra vida comienza a complicarse. Necesitamos tener una independencia y hay que hacerlo al estilo de Ezequías. ¿Cuál fue el estilo de Ezequías? Buscar a Dios. Cuando buscamos al Señor encontramos esa independencia, pero ahora viene un elemento complicado para el comportamiento humano. Si yo quiero independencia, liberarme de las cosas que me están oprimiendo, física, mental o espiritualmente, debo tener dependencia de Dios. Esa es la lección de hoy. Ezequías y Judá estaban con ataduras, con deudas, con complicaciones, con miedo y muchas veces con angustia. La búsqueda del Señor desató todas esas ligaduras y les dio la esperanza de una nueva vida. Busca al Señor, pasa tiempo con Jesús y entonces tus ataduras se romperán y tú crearás una dependencia de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.